los ojos, y es que te mira a los ojos, dirá que es sospechoso y serás muy cauteloso, huyendo del embrollo. Soy todo lo perfecto, su magnificencia en su ego, la sabiduría de lo eterno, subir infierno. We'll be right back.